Se lee en el libro del Génesis, capítulo 2, cuando el Señor Dios hizo cielo y tierra, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. La verdad es que ahora cuesta imaginarse todo el mundo, todos los continentes de la Tierra, probablemente unidos, como dicen los geólogos, formando un gran continente, o varias masas de tierra, sin una sola brizna de hierba, sin un solo vegetal. Llanuras, montañas, tierra, roca, pero ni un solo brote verde sobre la tierra. Y sin embargo esto fue así. Hasta los no creyentes, que creen en la evolución, reconocen que esto fue así. Y sin embargo ahora se nos hace tan difícil imaginar que podríamos andar cientos de kilómetros, miles de kilómetros, semanas, y todo estaba plano, o colinas, o montañas, pero nada de vegetación. Por supuesto, ni un solo insecto. Estaba vacío, vacío. Pues esto sucedió. Y los creyentes, el que nos lo recuerde Dios en el capítulo segundo del Génesis, nos lleva a que valoremos tantas cosas que damos por supuesto, que damos por supuestas, que como las hemos visto toda la vida, pues ya no las valoramos. Y sin embargo, cada una de ellas es un verdadero regalo de la mano de Dios, que podía no haber existido nunca. Cuando vayáis por el campo, si os acordáis de esta parte de la Biblia, pensad en ese mismo paisaje, sin una sola brizna de hierba, ni de matorral, ni de árbol. Y después, al ver todo aquello, veréis la variedad tan grande que el Señor ha puesto. El Señor nos ha querido recordar, pienso hoy en esta lectura, que toda forma de vida, por pequeña que sea, por vulgar que nos parezca, es en realidad algo que si hubiéramos visto lo que había antes, entonces diríamos, ahora sé lo grande que es esto. Que todos nosotros, al ver la hierba del campo, recordemos cómo la palabra de Dios nos habla de ese tiempo en el que todo suelo estuvo desnudo.